te va a parar? Y ahora viene lo bueno, digo, ¿quién te va a parar? No mires hacia atrás, hay na llamam con woman. Rasta woman, dry your eyes. Bueno, seguimos aquí en Noticias con Mate por la 87.7. Saludamos a Matías, que nos está escuchando desde su lugar de trabajo. Y nos vamos a ir a una nueva entrevista aquí en Piso antes de finalizar el Noticias con Mate de hoy. Una entrevista a la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, más específicamente a su presidente, porque se ha emitido un comunicado de prensa por parte de la Federación, ni empleados ni patrones. Trabajadores autogestionados, un documento a través del cual la Federación no solo cuenta las actividades que se vienen realizando, sino que sobre todo invita a las cooperativas de capital y también del interior provincial a participar de la próxima quinta feria de la economía social y del cuarto congreso de las cooperativas, dos grandes e importantes actividades que organiza la Federación y que este año se repiten. Para hablar sobre esto estamos con Maximiliano Giannini, miembro de la cooperativa Fruti Hortícola, Cofrular, y también presidente de la federación. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola Romina, para vos y para toda la gente de la radio. Bueno Maxi, estamos escuchando allí los animales de granja que tenés ahí de cortina musical, muy estás en la cooperativa en estos momentos, imagino. Sí, había dejado el teléfono y me avisaron que tenía una llamada, por eso vine para la casa. Sí, tal cual como vos decís, la federación está camino a la quinta feria de la economía social. Y al cuarto congreso. Creemos que son dos de las actividades más importantes que tiene la federación y en la que, manteniendo su coherencia, viene a demostrar de que la federación FERCOA, su principal interés es el bienestar de los compañeros, de los cooperativistas, y demostrar de que hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra forma de sostener su fuente de trabajo, hay otra forma de interactuar con los compañeros y bueno, manteniendo esa coherencia, se va a hacer el jueves 24 de septiembre con la expectativa de que ese día sesione la Cámara de Diputados y como para tener la visibilidad al frente de los representantes del pueblo, ¿no? Vamos. Bien, Maxi, en otros años se ha hecho también en la Plaza 9 de Julio estos dos eventos, tanto la feria como el congreso, y uno de los objetivos, como vos decías, era esto, ¿no?, de visibilizar ante los representantes del pueblo la realidad de las cooperativas, pero además esa plaza y luego de varias actividades que se han hecho allí por parte de la federación ha sido bautizada simbólicamente como Plaza del Cooperativismo. Sí, la feria es al frente de la legislatura provincial, digamos, ante la Plaza 9 de Julio, para no generar confusiones, donde siempre. Casualmente el sector bautizó a la Plaza 9 de Julio como la Plaza del Cooperativismo Codetral, porque no es por las actividades y las luchas nuestras, sino casualmente por toda la historia que tiene esa plaza, por la cooperativa Codetral y por aquellas reivindicaciones que buscaron los compañeros y que en definitiva nunca lograron conseguir. Creo que es importante este año, está asegurada ya la participación de las organizaciones rurales del Foro de la Agricultura Familiar de acá de la capital. Y todas las cooperativas de FERCOA que vienen desde el interior. Recordemos que es una feria de economía social, es una feria de cooperativas, ¿no? Entonces es un poco más abierta hacia todo el sector de la economía social, emprendedores, a otras organizaciones que no son cooperativas también, y de que de alguna manera creen en este sistema de economía social como una forma un poco más justa de vivir, ¿no? Perfecto. Maxi, para que quienes nos están escuchando y tienen interés de participar de esta feria, como así también, por supuesto, de la propia federación, ¿no? ¿Cómo pueden contactarse con la federación, con alguno de sus integrantes, o cómo pueden participar de esta feria y el congreso? Bueno, nosotros estamos anotando ahora para reservar el lugar para la feria. La federación va a poner todo lo que son los stands y eso, porque la feria, o sea, las cooperativas y los emprendedores llevan sus productos, se exhiben, se comercializan, y para eso se puede acercar a cualquiera de las cooperativas de FERCOA, donde le van a recibir la inquietud de participar, y después nos vamos a poner en contacto. En cooperativa Cofrular queda en la ruta 5, kilómetro 9, después tenés cooperativa Voces y cooperativa Cel, que funcionan ahí en la acera 676, tenés cooperativa Copey, que funciona sobre la avenida Perón, el colegio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Uh-huh. Pueden entrar a las redes sociales, al Facebook de la federación, y ahí por ahí también se pueden contactar. Puedo dejar un número de teléfono, que es el mío, que es 380-459-2548, por si alguien se quiere comunicar también. Perfecto. Bueno, Maxi, muchas gracias por el tiempo, por la convocatoria, y seguramente más cerca de la fecha de la feria y del congreso también vamos a volver a llamarte para profundizar un poco más sobre las expectativas y específicamente las actividades que va a haber durante la feria. Muchas gracias. Sí, déjame solo reforzar ese concepto de que la idea de visibilizar la federación al frente de la legislatura pasa concretamente porque se logre la ley, porque se reglamente la ley de fomento cooperativo 8.901, que fue aprobada por unanimidad en el año 2010 y de que todavía no está en funcionamiento. Una ley que va a traer para el sector cooperativo muchísimos beneficios, de los que ya hablamos muchas veces. Ese es como el eje principal, porque la ley no se reglamenta, por lo tanto no se presupuesta y siguen pasando los años y el sector cooperativo sigue arrastrando las mismas necesidades. Uh-huh. Y por otro lado, ahí en la feria siempre hay un espacio de reflexión entre los compañeros, donde se fija la fecha del congreso, y en el congreso es algo más donde se puede analizar más profundamente la problemática del sector, donde se planifican las acciones del año, donde se hace toda una proyección de dónde queremos que esté el sector cooperativo. Así que es importante que vayan a la feria, casualmente porque ahí se arma lo que es el congreso. Perfecto. Maxi, me hiciste acordar un tema más. Para esta semana, la semana que viene, martes, si mal no recuerdo, está prevista una asamblea de FERCOA, por ahí también para quienes se quieran acercar y participar de las reuniones pueden hacerlo. Este martes va a haber una. Exactamente. Bueno, así que por cualquiera de los contactos que se acerquen a la federación, nosotros vamos a andar también por las cooperativas para que participen de la reunión. Perfecto. Bueno, Maxi, un abrazo, muchas gracias. Si estás escuchando la radio, te vamos a dedicar un tema. A ver si no estás escuchando, te cuento qué tema para que te den ganas de... Sí, escuchamos. Ah, bueno, ahí vamos entonces con tu amigo. Un abrazo. Bueno, chao.